problemas con comunidades campesinas e indígenas en rebelión? ¡Sí! ¡No te preocupes más! ¡Tenemos la solución! ¡Soldados en renta! Entrenados por las Fuerzas Armadas Mexicanas, no preguntan, no cuestionan, no tienen remordimiento, solo siguen órdenes. Disfrute de la paz y tranquilidad para su gobierno con Soldados en Renta. Si llama ahora, recibirá gratuitamente un convenio con el duopolio televisivo para guardar total silencio en los medios de comunicación. Gracias a los Soldados en Renta, soy feliz gobernando en Acteal sin la molestia de estos indios revoltosos. ¡Soldados en Renta cambió mi vida! Eso suena excelente, pero el problema en mi país es una plaga de guerrilleros. ¡Eso no es problema! En Soldados en Renta nos adecuamos a tus necesidades. En caso de guerrillas, usted puede contratar el paquete paramilitares. Soldados entrenados por la CIA, especializados en tácticas de contraguerrilla, capaces de matar a un perro con las manos y comerse su cabeza para sobrevivir en las adversidades de la sierra. ¿Cuál es vuestro oficio? Pueden torturar, desaparecer, masacrar y dejar el camino de la paz para usted y su administración. Sí, justo lo que necesito. ¿Y tendrán un paquete para invadir otros países? ¡Por supuesto! Si lo tuyo es invadir territorios en nombre de Dios, entonces debes contratar nuestro paquete Cascos Azules. Soldados entrenados por las organizaciones de las Naciones Unidas que morirán en nombre de tu Dios para respaldar tus agresiones internacionales. En la renta de este equipo tendrás un respaldo firmado por el presidente de los Estados Unidos y el rey de Inglaterra. Además, si eres un judío sionista, obtendrás un 50% de descuento. ¡No esperes y llama ya! No lo dudes más, llámanos. Tenemos facilidades de pago, aceptamos redondeos, donativos a Teletón, recursos naturales, acciones de transnacionales y billetes de cualquier color. Soldados en Renta es un producto de Imperialismo de CDSB, empresa socialmente responsable. Una producción de El Fantasma. Escúchanos por Política y Rock and Roll Radio, la radio ciudadana de Hermosillo, Sonora, México.